esto que estamos escuchando es un tema de un compositor y guitarrista de jazz que hemos conocido recientemente. Nuestro director Rafa Macho estaba el domingo pasado en Madrid, en un sitio que está por la zona de Lavapiés, y dijo, voy a ver un concierto de jazz. Y cuando salió le gustó tanto que dijo, mira, toca, esta gente toca muy bien y a ver si tenemos un espacio en el programa para meterlos. El nombre es Alain Steinberg, si me equivoco, que me perdonen la pronunciación, trío. Y son una banda que la verdad es que suena, como podéis estar comprobando, bastante bien. Y vamos a dar la bienvenida sin más dilación a Alain. Alain, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Santos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, muy bien, mira, por aquí estábamos y nada, aquí esperando poder hablar contigo un ratito de música y demás, que yo me he llevado, cuando no sabía muy bien de dónde eras tú, y yo me he llevado una gratísima sorpresa cuando he visto que eres de aquí, de Córdoba también. Sí, soy de Córdoba, aquí... fue una coincidencia buena cuando Rafa vino a hablar conmigo, me dijo, yo un programa en Córdoba, y digo, hostia, en Córdoba, claro, qué bien, no, es que chicos del mundo, ¿no? Parece mentira, pero tenemos aquí una pequeña cantera de gente que se dedica al jazz bastante buena. Yo conozco, no sé si te suenan los jazzpachos, que son los jazzpachos, claro. Que son más de mi tiempo, ¿sabes? Son gente ya mayor, son así, pero también me imagino que Susana Raya te sonará. Susana también, Susana, claro. Susana es amiga de aquí, de amiga personal de la casa y una gran artista que precisamente creo que la semana que viene la vamos a tener por aquí. Y ya te digo, cuando dices, pero si este muchacho es de Córdoba, si ha aprendido a tocar blues aquí en Córdoba, me caché en la barsalada. Sí. Pues nada, sí, oye, total. Yo he estado escuchando esta mañana este LP que tienes puesto en Spotify, que se llama Tiempo Presente, y a mí la verdad es que me ha sorprendido bastante cómo sonáis. Muchísimas gracias, me alegro mucho de que te haya sorprendido. ¿De dónde viene vuestro sonido, Alain? Bueno, pues el sonido de ese disco está muy influenciado por los guitarristas que me han influenciado en mi aprendizaje, ¿no? Que son pues Pat Metheny, John Scofield, Bill Frisell, George Benson. Yo soy muy de esa corriente. De esa cuerda. George Benson, yo particularmente, para mí es que es una debilidad mía. O sea, ya no digo que sea ni que mejor ni peor, pero para mí es una debilidad. Es un tío muy especial para mí. Sí, es increíble. Es increíble. Es de mis principales influencias y siempre lo ha sido desde que empecé a tocar. Así que, vamos, podríamos pasar 5 programas hablando de George Benson. Bueno, de George Benson y de las cosas sorprendentes que ha hecho a lo largo de su carrera. Aquí en España es curioso que fundamentalmente se le conoce por la música más comercial que ha hecho, el on Broadway, sí, el 2020 y cosas así, que yo creo que él las hacía un poquito, pues eso, para lo que quieren todos los gentes de las estrellas del artisteo, ¿no? Ganar cuartos. Pero claro, es un señor que en el año 1969 se mete en un estudio de grabación y graba un LP que se llama La Otra o El Otro Lado de Abbey Road, que son versiones... Son versiones de temas de los Beatles, que eso es... Vamos, yo creo que esa tarde podía haber dicho, mira, yo ya me retiro porque yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Ya está hecho, sí, total. Conozco el LP, sí, tiene una versión increíble de Here Comes the Sun. Uf, que es buenísimo. Esa, buenísimo. Yo siempre invito a quien pueda que en YouTube busque, tiene una versión grabada en un programa en directo, pero te estoy hablando de mediados de los 70, ¿eh? Con un Moog, en fin, una cosa, y empieza con el Here Comes the Sun, pero luego viene, hay una improvisación, entre comillas improvisación, pues yo siempre que hablo con la gente vuestra del jazz digo improvisación hasta cierto punto. ¿O cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa, Alain? Bueno, en realidad, pues mira, precisamente he tenido varias conversaciones con muchas personas sobre esto, ¿no? Porque me preguntan esto de la improvisación, de qué va. No íbamos a acabáramos, ¿no? Si tuviera yo que decir de qué va la improvisación, pero es verdad que hay más preparación dentro de la improvisación de lo que la gente que nos ve desde fuera suele pensar, ¿vale? O sea, que creo que se ha extendido un poco el mito de que todo es lo que salga, ¿no? Y no hay muchísima preparación detrás y hay muchísimo guión detrás. Yo admiro a cualquiera te puede decir eso. Yo admiro muchísimo el trabajo de la gente, porque me gusta la gente que hace bien las cosas, básicamente. Soy una persona sin envidias. Y a mí yo soy una persona que disfruto. Y cuando ves eso, dices, no, aquí que parece que se lo está sacando, no. Ahí hay una cantidad de horas y horas y horas de tocar y tocar, y sobre todo me imagino que escucharse entre los miembros de la banda, ¿no? Saber, cuando levantas una ceja, prácticamente hasta saber lo que va a hacer el otro, ¿no, Luis? Alén. Totalmente. Y en eso también influye mucho el tiempo que pasas con la gente que... con la gente con la que tocas, en mi opinión, vamos. Cuanto más conoces a alguien, no ya no solo encima del escenario, sino también fuera del escenario... Sí. Cuanto más conoces a alguien fuera del escenario, más sabes lo que va a hacer cuando está en el escenario, ¿no? Es como cuando tienes un amigo muy cercano que nada más que con ver cómo te está mirando, ya sabes lo que te va a decir, ¿no? Pues eso es. Esto es exactamente igual para mí. Al menos es lo que yo pienso, y creo que claro, hacen falta horas de trabajo individual y luego hacen falta horas de trabajo colectivo también, ¿no? Los ensayos, ni siquiera ensayos, el pasar tiempo con la gente con la que vas a tocar y el conocerlos de una forma personal, a mí me parece esencial. Oye, he estado revisando en tu página web, que ahora por favor nos... yo la voy a decir ahora, pero como pronuncio muy mal, luego la vuelves a decir tú, ¿sabes? Yo es que soy una persona que se trastabilla, se atropella, porque hablo muy deprisa. Entonces, y he estado viendo que tienes un mes de febrero liadito, ¿eh? Sí, está bastante cargado. Entre Sevilla, Madrid, jope, el AVE te lo tienes que conocer ya como la palma de tu mano. ¿O eres de los antiguos que va en coche? No, que va. Yo no... Verá, hay gente que le encanta conducir, pero yo no soy de eso, ¿sabes? Yo, la verdad es que siempre que puedo quitarme de en medio, conducir muchos kilómetros y más hasta Madrid, desde Sevilla, que vivo en Sevilla, siempre cojo el AVE, la verdad. Sí. Porque si no, luego cuando llega la hora de tocar en el concierto, estás destrozado. Y tampoco, no merece la pena. Lo he hecho alguna vez, pero es que eso... el rendimiento que tienes cuando llegas al concierto es mínimo comparado con ir tranquilo pensando en tus cosas y sin tener que estar ahí pensando en la carretera. No sé si me entiendes, vamos, cualquiera sí, que haya hecho un viaje largo me entiende, vamos. Yo te digo, yo la 4 la tengo de Córdoba a Madrid, Madrid-Córdoba, yo creo que me la sé mejor que el que la trazó, ¿sabes? Y la verdad es que, claro, si te puedes ahorrar y vas y me eso, que tú vas, en definitiva, vas a trabajar. Y el cansancio físico, dice, jo, ya cuando llegas a tocar, dice, pero si de lo que tengo ganas es de irme a dormir, por favor. Bueno, exactamente. Y además de que tocar música en directo, a mí siempre me ha parecido un trabajo muy físico, ¿no? Parte del arte consiste en que no parece que estás trabajando físicamente duro, ¿no? Pero en realidad yo lo considero un trabajo físico, más que un trabajo, no se parece nada a estar en una oficina, que genial, ¿no? Pero que acabas muy cansado, al menos yo acabo muy cansado. Bueno, pero es más entretenido que trabajar en una oficina, ¿no? Se disfruta más, ¿no? Bueno, creo yo, ¿no? Bueno, según se mire, pero sí, por supuesto, hombre, la verdad es que tiempo para aburrirte, al menos a mí tiempo para aburrirme, no sé si es porque tengo poco tiempo o porque me divierto mucho, pero desde luego tiempo para aburrirme no tengo, si quieres que te diga la verdad. Oye, Alén, mira, bueno, también me gustaría mencionar quiénes componen tu trío, ¿de acuerdo? Que eres tú como el titular de él, que es Alén Steinberg, y luego tenemos en la batería, si no me equivoco, a Manu Pinzón y en el contrabajo a Joan Massana. ¿Cómo llegas a empezar a trabajar con esta gente? Pues, bueno, en realidad, Joan y Manu grabaron el disco y empezamos a tocar unos cinco o seis meses antes de grabar ese disco. Pero claro, ahora ya también, tú sabes que en el jazz te encuentras a alguien, luego trabajas con otra persona, luego trabajas con otro... Y es así constantemente, ¿no? Sí. Hay alguna gente que tiene una formación fija, pero es verdad que Manu y Joan ahora mismo no están trabajando en esa formación. Grabaron el disco y son musicazos. Bueno, si encuentras alguna forma de encontrar a Joan en internet, que creo que no tiene ninguna red, puede que sea el contrabajista que más trabaja de Andalucía y uno de los 5 que más trabaja en España, ¿eh? O sea, que es un tío súper, súper activo, y Manu también, ¿no? Manu está también a tope. Pero bueno, los conocí, a Manu lo conocí cuando él vivía en Sevilla antes de irse a Holanda a vivir. vivía en Sevilla y bueno, otro, tenemos la misma edad, ¿no? Otro que se ha ido a Holanda, pero que tiene Holanda, que se va todo el mundo a Holanda. Mira, estábamos hablando Holanda. Antes de Susana Raya, Ámsterdam, pero bueno, que tiene Holanda. Sí. Pues la verdad, unos conservatorios de jazz muy buenos. Y también estamos hablando de una época en la que, bueno, de una época, ¿verdad? Estamos hablando de hace 5 o 6 años, pero es que la formación superior de jazz en Andalucía ha comenzado hace 5, si no recuerdo mal. Entonces, pues cuando la gente quería ir a estudiar, no podía estudiar aquí. Entonces, pues mucha gente se iba a Holanda, claro, porque tienen muchísimos conservatorios y muy buenos, ¿no? Y entonces, pues no, pues tiene mucha más tradición. Aquí, quieras que no, pues sí, ha sido una tradición de que ha sido intermitente. De algunos festivales en concreto, como pueda ser el de Vitoria, el de San Sebastián, y algunos garitos concretos, como puede ser la Sala Clamores en Madrid, o era el Café Central, y me imagino que otros en Barcelona y en Sevilla. Pero claro, fuera de eso, me imagino que para un instrumentista de lo vuestro es complicado decir, oye, yo es que quiero llegar, dar un paso más, y para dar un paso más es lo que hemos estado hablando antes, tienes que aprender, claro. Claro, bueno, con respecto a festivales y garitos para tocar, quieras que no, cada vez hay más, ¿eh? Yo me sorprendo de lo que me encuentro, que ya incluso hay, estamos hablando de que hay sitios en los que se tocan jazz en pueblos, ¿sabes? En Priego de Córdoba hay una asociación que toca, que hacen conciertos de jazz. Y en Montilla, y en la Rambla, sí, oye. Y en la Rambla, claro, y hace 10 años eso era impensable, ¿no? Era como, ¿cómo va a haber en un pueblo sitio donde hacen conciertos, un festival de jazz en la Rambla, ¿no? O en Priego, pues lo hay y además son excelentes. O sea que a mí me parece casi un milagro, ¿no? Que podamos disfrutar de eso tan cerca y en sitios en los que antes no había pie para que eso se celebrara, ¿no? Es una gran noticia. La gente dice que hay quien piensa que el jazz está agonizando, pero madre mía. No, hombre. Pero a mí me parece todo lo contrario, ¿eh? Otra cosa, no, ¿sabes lo que pasa? Es muchas veces la cuestión de cómo se perciben las cosas en el mainstream, por así decirlo, en los sistemas generalistas, ¿de acuerdo? Claro, Si tú escuchas emisoras radiofórmulas y escuchas emisoras de radio convencionales, salvo que te vayas a Radio 3, es muy raro encontrar a alguien que se dedique a programar jazz o cosas parecidas. Pero lo que estabas diciendo tú, por ejemplo, lo de los garitos es significativo. Yo me acuerdo que en Madrid, hace 30 años, estaba la sala Clamores y el Café Central y no había nada más. Y te estoy hablando de un Madrid. Ahora, he visto dónde has tocado tú el domingo pasado, el club este del Despertar. Está por la zona de Antón Martín. Clamores me imagino que sigue funcionando. El disco lo presentamos en Clamores, de hecho. El disco de tiempo presente, la presentación del disco fue en Clamores, de hecho. O sea, sigue funcionando y todos los días tienen algo espectacular. Oye, ¿el disco cómo ha ido funcionando en Spotify? Así por salirnos un poquito, por ver cómo está el presente. Bueno, pues en Spotify la verdad es que, bueno, hay escuchas y tal, la verdad es que creo que nunca he llegado a cero, pero hombre, la verdad es que está bajito, es muy difícil para un artista independiente que lleva poco tiempo y, en fin, es complicado. Sí, porque tener muchas escuchas en Spotify, ¿no? Incluso me atrevería a decirte, Santos, que hay más gente que escucha el disco, que ha comprado en un concierto, creo yo. Sí, sí. Que escuchas en Spotify, ¿no? Al menos a mí me pasa con este tipo de música que hacemos, que al final, salvo que sea un artista famoso de un alcance espectacular, es muy común que la gente escuche la música del disco que compra tras ver el concierto de... Oye, ¿hay forma de comprar tu disco fuera de lo que es el tema de escucharlo por Spotify? Es decir, ¿hay un sitio al que se pueda acceder y comprar el disco online o comprarlo físico? Sí, sí, claro. Mira, bueno, lo primero, en la página web del sello que editó el disco, que es Blue Asteroid Records, ¿vale? Ajá. Lo puedes ver en el disco, pone el sello Blue Asteroid Records, que es un sello de jazz centrado en jazz nacional y especialmente en jazz andaluz, ¿vale? Es un sello que que nació en Sevilla hace unos años y tal. Sí, sí. Puedes comprar cualquier disco, incluido el nuestro. Y luego también puedes ponerme un correo a mí, que también me ha pasado alguna vez, ¿no? De gente, oye, he visto el disco y no lo encuentro, y yo lo he... Sí, mira, perdona, Alen, voy a recalcar un momentito tu página web, ¿de acuerdo? Para que la gente pueda tener acceso, porque en tu página web tienes tu correo electrónico y tu contacto volcado, y luego que la gente se busque la vida y que te compre el disco, que es de lo que se trata. Mirad, escuchad, chicos, abrid las orejas, que ya sabéis que yo pronuncio muy mal. Os lo voy a decir en español. Es Alain, es decir, A-L-E y latina N, Steinberg, es decir, S-T-E y latina N, B de Barcelona, E de España, R de Rodolfo, T de Tarragona, .com. Ahí está el correo electrónico de Alain Steinberg, y luego aparte podéis entrar, ¿tú te acuerdas, recuerdas el sitio web de esta gente de Blue Asteroid Records? Sí, creo que es blueasteroidrecords.com. Vale, y si no ponéis en Google Blue Asteroid Records y os aparecerá el enlace para que veáis para allá. Y, muy importante, ayudáis a que sobreviva a la gente que pueda vivir de la música, que es muy importante, que los músicos vivan de la música. Es importantísimo. Y además los necesitamos, a los músicos, a los actores, a los cantantes, a todos los necesitamos. La cultura es vida. ¿Hasta dónde te lleva la gira, vamos, estos pequeños conciertos que estás dando? ¿Cuándo te vamos a ver por aquí, por Córdoba? Pues, hombre, buena pregunta, la verdad, porque, buena pregunta, la verdad es que cuando consigo tocar en Córdoba me encanta, pero es verdad que no tengo muchas oportunidades, ¿no? A veces consigo hacer algún concierto en, no sé si conoces el Café Málaga, supongo. Sí, California. Que ahí también programan de vez en cuando alguna cosa. Sí, porque a la dueña le gusta mucho el jazz. A la dueña del Café Málaga. Sí, totalmente. Los dueños se lo curran muchísimo, son Fernando y Marisol, se lo curran muchísimo. Y yo creo que estuve hace un par de meses y de momento no tengo nada allí. Yo creo que la próxima vez que podréis verme será ya seguramente tirando a verano. Sí, pero sí vamos a poder verte el día 15 de mayo, que es San Isidro Labrador. Oye, me corrige si me equivoco, ¿eh? Hay un concierto en streaming que haces en Tempo Studios, en Sevilla. Eso es, correcto. Sí. Correcto, el 15 de mayo. El 15 de mayo. Para que veas, sí. Veas que me he documentado, ¿eh? Eso te iba a decir. Vamos, trabajo de documentación. No, hombre, todo el respeto que me mereces. Ni más ni menos, ¿sabes? O sea, que es de lo que se trata. Entonces, bueno, aquí sería muy interesante a ver si podemos estar en contacto y que veamos dónde van a estar los enlaces del streaming para que se pueda conectar gente y demás, porque a mí me parece importantísimo dar a conocer a gente como tú. A mí me parece importantísimo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, os lo puedo decir, vamos, pero a lo mejor quizá cuando se acerque más la fecha, ¿no? Porque quedan como 4 meses. Estamos ya en febrero, pero vamos, no, yo no te decía, porque sabes tú que muchas veces se habla de las cosas, se dice, oye, a ver si, no, yo voy a intencionar, porque cuando estemos llegando al día 15, empezar a dar un poquito de pauta a esto, porque mire, si no apoyamos la música, ¿qué vamos a apoyar en este planeta? Mi cachina más salada. Pues muchas gracias, porque vamos, la verdad es que sí, que siempre se agradece que te difundan y sentir el calor de la gente también, ¿no? De que están ahí contigo. Claro que sí. Te lo agradezco. Claro, porque como te has echado en brazos de los sevillanos y los madrileños, por favor, escuchen, señoras y señores, escuchen. El día 10 y el 17 de febrero, este señor va a tocar en el Tarifa Music Club de Sevilla. El 18, es decir, al día siguiente, toca en Madrid en la Sala Moonfish. El día 20, por eso decía que tenía un mes de febrero un poco así para acá, para allá. El día 20, con Claudia Muñoz Cuarteto en la Sala El Gallo Rojo de Sevilla. El 24 de febrero vuelve a tocar en la Tarifa Jazz Jam, en el Tarifa Music Club de Sevilla. Y el 1 de abril en la Sala Despertar de Madrid. Y luego ya el 15 de mayo, pero vamos, de todas maneras me imagino que de abril al 15 alguna cosa podrá caer también, ¿no? Porque estamos hablando de 3 meses de pista. Sí, mucho. De hecho, ¿sabes qué pasa? Que hasta que no tengo confirmado 100% las cosas, no las suelo poner claro, no en la web por precaución. Porque, y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo ahora mismo, yo no me creo que esté tocando hasta que no estoy encima del escenario. Claro, ¿sabes? Sí. Porque lo mismo, se te puede cancelar un concierto, vamos... Te cuento el historial de cancelaciones que hemos tenido este año. Por yo me lo imagino que los dos años que habéis tenido que pasar han sido, en fin... Duros. Sí. La verdad es que ha habido muy buenos conciertos y la gente se lo ha trabajado muchísimo, pero claro, hay circunstancias que no se pueden sortear, no tienes control sobre ellas. Pero entonces, claro, eso es. No, pero entonces, como si hay una cosa sobre la que sí podemos tener control... que es, como estaba diciendo, programar tu música y demás, yo, si te parece, yo te voy a ir despidiendo, y ahora esta entrevista se va a quedar con una canción tuya de este último LP del que hemos estado hablando, y lo que sí espero es que en los próximos dos meses tengamos una conversación para el tema de empezar a difundir el streaming de mayo, y ya nos vas contando cómo va la cosa. Alén. Pues estupendo, genial. ¿Te parece bien? Genial. Muy bien. Me parece estupendo, genial. Oye, muchas gracias. Pues que ha sido un placer absoluto hablar contigo y que nada, que esperamos, como decía en Cinema Paradiso el proyeccionista Totó, no escucharte hablar a ti, sino oír hablar de ti. Pues oír hablar de ti. Encantado. Pues nada. Encantado, muchas gracias por todo y que vaya muy bien. Alén, que aquí tienes unos amigos. En tu Córdoba. Gracias. Un abrazo. Genial. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.